Stevie Ray, Dan Vito y Freddie King, por John Winston Lennon, Jimi Hendrix y otros mil. Yo me como con los blues en el piso de Rolling, que es un club con mucho swing, con minas que se copan con el swing. Ya me empilché, mi guita me guardé, me voy para el boliche a tiempo para ver si llegaron los rockeros al piso de Rulín, que es un club con mucho swing, con minas que se copan hasta el fin. Acabando en el hotel, recopados con el sexo, tranzando con el swing en el piso de Rolín, con chicas que se copan hasta el fin. Ahora ya lo sé, me puedo convencer que todo lo que vivo es bueno y da placer, porque viene, viene bien. En el piso de Rolín nos copamos con seguir, con las minas que nos aman, porque aman todo el swing. Te dijeron ya, hay buen rock and roll esta noche. Te dijeron ya, hay buen rock and roll esta noche. Te dijeron ya, hay buen rock and roll esta noche. Te dijeron ya, ¡Tenemos whisky, loco! ¿Dónde están las minas?